que se siente hasta en las venas. Es algo que se da sin nada esperar. Es un amor sin condición y a ciegas. Cuán grande es el amor de Dios, que cubre toda falta y toda ofensa. Porque Dios es amor, eso es lo que despide su exquisita fragancia. Amor que ahora tengo y antes no tenía. Amor que apenas conocí, que todo mi corazón ha cautivado y ejerce una grande fuerza en mí. Amor puro y sincero, y aunque no fue el primero, recién lo conocí y lo amo más que a mí. Su amor es mucho más de lo que puedo hallar en este mundo que perece. Por eso el corazón que es cambiado por Dios, el cielo y la gloria los merece. Cuán grande es el amor de Dios, que cubre toda falta y toda ofensa. Porque Dios es amor, eso es lo que despide su exquisita fragancia. Amor que ahora tengo y antes no tenía. Amor que apenas conocí, que todo mi corazón ha cautivado y ejerce una grande fuerza en mí. Amor puro y sincero, y aunque no fue el primero, recién lo conocí y lo amo. Amor que ahora tengo y antes no tenía. Amor que apenas conocí, que todo mi corazón ha cautivado y ejerce una grande fuerza en mí. Amor puro y sincero, y aunque no fue el primero, lo amo más.